El tecno está de vuelta. Escúchalo. De aquí es mierda, ahora conoces mi propuesta. Me llaman de mil formas, pero yo soy la fresca. Traigo las pilas puestas para lo que se ofrezca. Mi trabajo es armar relajo, otros se van al carajo. El tecno está de vuelta, tú no te diste cuenta, pero búscalo en la calle a ver si lo encuentras. Está en todas partes mientras la gente